Y'all already know what it is, spin del mundo. I hear this track right here, it's crazy. Ha! Te espera meto DJ, sincero, pay attention and I enjoy Willy Sante. No son de nada, eso es todo bla bla. Dicen que van a hacer y después no hacen nada. Vamos a ver que lo que es cara a cara. Vamos a ver que lo que es cara a cara. No son de nada, eso es todo bla bla. Dicen que van a hacer y después no hacen nada. Vamos a ver que lo que es cara a cara. Vamos a ver. Yo quisiera saber qué vas a hacer cuando me veas de cara. Asombroso de vuelta en la avenida, así que ve, prepárate. Ando por y otra vez, muchos creen que me quité, pero regresé y lo maté. Yo quiero saber quién es el que se cree que puede con el aso. Envía propuesto, el de flow que rompe hueso. Y eso que hace tiempo que no lo hago, pero cuando lo hago de una manera que yo los apago. Pago el precio de ser un rapero con una adicción. Adicto a destrozar cabrones sin inspiración. La razón por la cual lo hago es porque lo siento. No como la mayoría que te meten cuenta. No son de nada, eso es todo bla bla. Dicen que van a hacer y después no hacen nada. Vamos a ver que lo que es cara a cara. Vamos a ver que lo que es cara a cara. No son de nada, eso es todo bla bla. Dicen que van a hacer y después no hacen nada. Vamos a ver que lo que es cara a cara. Vamos a ver que lo que es cara a cara. Estos raperos que se guían en el barrio va diario. Yo se guían de bling bling, yo me guillo de rosario. Tú tienes oro pero mira la luz, que por ese pedacito vendieron a Jesús. ¿Qué te crees tú? Que en la calle que tú vives, ya todo el mundo sabe que yo soy el más que escribe. Cuando se trata de leyenda aquí, en el esterío soy el misterio que mató a Bruce Lee. Y yo soy el que mata, porque en esta época vengo de otra etapa. Adelantado, tao, tao, ja. No es un eco cabrón, es que yo estoy motivado. Esto es clase para los que dudaron, cabrón. Esto es clase para los que no duraron, cabrón. Mi gente, si es diferente, vi, lo siente, sí. Di, mi apellido es I, es C-R-E-M-E-R-A. Temperamento, la rima dura all day. Anyway, vengo con asombroso man, el que le tira tu corillo, tu baboso clan. No son de nada, eso es todo bla bla. Dice que van a hacer y después no hacen nada. Vamos a ver que lo que es cara a cara. Vamos a ver. No son de nana, eso es todo bla bla. Dicen que van a hacer y después no hacen nada. Vamos a ver que lo que es cara a cara. Vamos a ver que lo que es cara a cara. If you real, te conozco con una sola mirada. Tienes malas intenciones hacia mí, I'ma see through you. Si tus planes son tumbarme, thinking you gon' win, I'ma send a shorty to screw you and then she'll do you in. The way it's over, I'll take it, lo que me deben. I can't lose, pasen los topos, I gamble my life in seconds. When my time comes, I guess I meet you to heaven. Till then, I'ma keep stacking and making music, you feel me, man? Got a silent partner, so you gotta love a kid. It's doing better than before, ¿quién conmigo jode? Fuck with me, I'll take you straight to the top. Y ese hate que me rodea, thinking I'm a flop, change your ways, cause I got niggas that'll be like, hey, sabe quién es fulano, and on a stretcher you will lay. Si eres de las calles, tienes que saber la ley, resuelve tu pleito, or you'll be flowing in the bay. No son de nana, eso es todo bla bla. Dicen que van a hacer y después no hacen nada. Vamos a ver que lo que es cara a cara. Vamos a ver que lo que es cara a cara. No son de nana, eso es todo bla bla. Dicen que van a hacer y después no hacen nada. Vamos a ver que lo que es cara a cara. Vamos a ver que lo que es cara a cara.